con Leandro para que nos cuenten, bueno, los motivos por los cuales hoy están aquí. Leandro, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, venimos con varias intenciones. Por un lado, hablar ahora con representantes de la Comisión de Legislación contra la tortura, creo que ese es el término. Ya venimos con el pedido de Gualberto muy concreto y específico, que busque la manera de que bajemos al Jawel. Es una decisión que la estamos solicitando, que está avalada por la Cámara Tercera de Roca desde hace más de un año y medio, que estuvo demorada indefinidamente por el doctor Martínez Vivot. Recuerdo, para quien no sabe, es el hijo de un ministro de Justicia de la dictadura, es el juez subrogante que tuvo 2 años y medio encubriendo y tapando la investigación de las causas conexas del caso Solano y la causa del caso Solano, y que finalmente, luego de esta reforma procesal, le gira el expediente al juez de garantías de Cholechuel, el nuevo Gaviña, y bueno, hasta ahora no tenemos ninguna novedad, un pedido del fiscal al cual con términos jurídicos el juez Gaviña le dijo que no entendía nada de lo que le estaba diciendo, el fiscal readecuó la petición, que es concretamente bajar al Jawel. La querella ya ha acompañado todo lo que es el protocolo, la maquinaria, el personal y cómo se haría el trabajo, y ese es el motivo concreto por el cual vamos a subir a tener la reunión ahora. Paralelamente a esto, como vos sabrás, acá le dimos a Olga para que nos haga una tarea, sí. Acompañamos, es muy breve pero es muy importante. Hay muchas causas conexas relacionadas con la causa Solano, por ejemplo. Lo que el Consejo de la Magistratura, en realidad, en ese momento era Sodero Nievas, le imputó a los doctores Bosco y Flores, la que era jueza y el que era el fiscal. Después tenemos otra denuncia que se hizo por Hilario Corbalán. Si ustedes se ven la película de Daniel Solano, el primero que habla es Hilario Corbalán, que explica cómo lo reventaron a trompada los matones de Agrocosecha. Por eso se lo imputó al doctor Flores por no investigar. Pero después nos enteramos que el doctor Flores y el doctor Nelly, que es un fiscal de Cámara, nos dijo que él había hecho la imputación contra Flores. Pero ahora nos enteramos que Flores renunció, pero antes se tomó todas las vacaciones y después renunció. Por eso queremos saber, estamos convencidos que hay una impunidad y un pacto entre jueces y entre legisladores, y queremos venir acá a saber por qué no han tomado las medidas que tenían que tomar. Por esa razón presentamos todo esto sucintamente que te estoy comentando a la Procuración, al Fiscal General y al Consejo de la Magistratura. Todavía no la presentamos, pero ya la vamos a presentar. Para que se evalúe todo este accionar de estos jueces y fiscales. Claro, específicamente la doctora Bosco, ¿por qué no está imputada? El doctor Flores, ¿por qué no está imputado? Porque están denunciados penalmente, porque todas estas causas las tiene demoradas antes el doctor Martínez Vivot y ahora las tiene el doctor Zornita. ¿Por qué no? ¿Qué pasa con la denuncia que le hicimos al doctor Martínez Vivot cuando encubrieron con el doctor Bodrato respecto de Jawel? ¿Qué pasa con el doctor Bodrato? Todas estas personas que te estoy mencionando han recibido premios después de hacer lo que les mandaron. Falta el doctor Martínez Vivot, que seguramente ya va a recibir su premio también. ¿Cómo toman esta posibilidad de conversar con los legisladores sobre la causa de Daniel? Y bueno, con esperanza. Esperanza es lo que tenemos, esperanza es lo que tiene Gualberto, de poder recuperar los restos de Daniel y darle sepultura en Tartagal. ¿Tiene algún plazo, Gaviña, para decir si se baja o no el Jawel? No, los plazos de la justicia no son los plazos de la gente, por eso hace 6 años que estamos buscando justicia, hace 3 años que sabemos dónde está el cuerpo y todavía seguimos dando vueltas. ¿Pudieron reunirse ustedes con el juez? No, pedimos ayer, tuve yo en Chulechuel, pedí una reunión y manifestó que de acuerdo a este nuevo sistema que tiene el código no les permite tomar contacto con la víctima en este caso. Así que no tenemos ningún tipo de contacto ni nada. Es importante, digo, un apoyo si surge de aquí político, para de alguna manera que la justicia despierte. Y por supuesto, eso es lo que venimos a pedir, porque son representantes del pueblo, ¿no? Y el mismo señor Mango se acercó a ofrecer su ayuda a Cholechuel, por eso nosotros venimos para acá.